chance de hablar con Marcelo Bustos, intendente de Sal Si Puedes. Nos llegaba la info de la Muni, que en los últimos días de la semana pasada le había dado positivo, así que en pleno aislamiento, pero mejor que lo cuente él en primera persona. Le agradecemos por eso. Marcelo, antes que nada, agradecerte. Buen arranque de semana, ¿cómo estás? Hola, chicos. Nexo, no sé si hablo con Bruno, con quién estoy hablando, Bueno. Hola, Bruno. Bueno, buenos días a todos ahí, a toda la gente de Villa Allende y la región. Acá estamos en aislamiento preventivo, como dice el protocolo. ¿Te dio positivo la semana pasada, Marcelo? Sí, en realidad me dio positivo el sábado 25. Uh-huh. Yo el lunes 20 me coloqué la tercera dosis de AstraZeneca. El martes tuve una febrícula, pero la atribuí a la vacuna. Las otras dos dosis me habían dado también fiebre durante 24 horas. Así que el miércoles me hisopé, el miércoles 22 me dio negativo. Seguimos con la actividad prácticamente normal y el sábado 25 me dio positivo. Así que, con todos los cuidados, pues en la familia todos aislados, como corresponde. Marcelo, antes de meternos en la cuestión institucional y política, preguntarte, bueno, ¿cómo la estás llevando vos y el resto de la familia a título personal? Bueno, mi familia se fue a hisopar hoy, así que están haciendo la cola como corresponde, como todos los vecinos. Y yo estoy bien, en general estoy bien, estoy muy congestionado y he perdido el olfato. Esos son los síntomas que tengo, dolor muscular, pero estoy bien, trabajando desde aquí, desde mi casa, con todo el equipo, porque también otros miembros del departamento ejecutivo han dado positivos, así que hoy hemos decidido cerrar la administración pública, porque también tenemos algunos casos. Bueno, todo se complica, ¿no? Esto nos ha desbordado, hemos tenido muchos casos en 72 horas, así que, bueno, complicados por eso. Bueno, preguntarte ahora, llevarte para ese terreno, Marcelo, a ver, nos sorprendió a todos. Pues la verdad que venía con muy pocos casos. Recién escuchamos al ministro de Salud de la provincia y nos decía hasta hace 15 días teníamos 1.000 casos en la provincia, ahora tenemos 20.000. ¿Realmente los terminan sorprendiendo ustedes o se la veían venir? No, la verdad que no. Creo que nadie previó, esta cantidad de contagios tan rápido y tan masivos. Nosotros veníamos hisopando todos los días, aumentamos los horarios, pero hoy, por ejemplo, en Sal Si Puedes, hemos dividido a la gente con síntomas y sin síntomas, y las colas son impresionantes. Hemos tenido que poner adicionales de policía porque la gente, bueno, está al sol esperando y eso mal predispone, la gente está muy irascible. Nuestros vecinos los entendemos, pero estamos todos desbordados. Yo creo que es común, digamos, en todo el corredor. Yo he estado la semana pasada en la ciudad de Córdoba y los CPC están abarrotados de gente. La verdad que es un fenómeno que no nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido en la cantidad de casos y el rápido contagio. Bueno, recién, Marcelo, te cuento, teníamos un móvil desde el Club Quilmes, acá en Villardo, donde está el centro hisopado, y la escenografía era exactamente la misma que contás vos, de Sal Si Puedes, digamos. Con una cantidad enorme de gente, con poca paciencia, hay que decirlo, producto de estar mucho tiempo al lado del sol y demás. Así que uno imagina que se repite en cada ciudad del corredor, ¿no? Por supuesto que sí, es lamentable, hace mucho calor, estamos todos cansados un poco de este estrés por la pandemia, estamos todos bastante irascibles, nos cuesta a todos poder llevar adelante esto. Es encomiable lo que está haciendo el personal de salud. Yo le pido a todos los ciudadanos, a todos los vecinos, a todo el corredor que tengamos más paciencia aún. Están trabajando mayor cantidad de horas bajo una presión constante. Por favor, entendamos todos la situación, porque si no, no va a terminar bien esto. Marcelo, ¿te preocupa lo que se pueda traer a venir en cuanto a la escala de casos, teniendo en cuenta que todavía tenemos que ver los coletazos que deje la Nochebuena? Se nos viene el 31, el verano con la época de vacaciones. ¿Están ahí en alerta máxima? Estamos en alerta máxima, sí, estamos en alerta máxima y por supuesto sumamente preocupados, porque lo que nos está pasando con el personal administrativo, de servicios públicos, también va a pasar con el personal de salud si no nos seguimos cuidando. Claro. La pandemia no ha terminado y tenemos que extremar los cuidados, porque si no vamos a estar en un colapso sanitario. Hoy el gobierno de la provincia dictó algunas medidas que tienen que ver con los espectáculos o las reuniones masivas, si se quiere, donde ya se empieza a prohibir boliches, bailes, cierto aforo para salones de eventos. ¿Estás de acuerdo con la medida? ¿Nos quedamos cortos? ¿Faltan más? No, estoy de acuerdo con las medidas. Nosotros siempre estuvimos atentos a lo que dijera la provincia y predispuestos a acoplarnos a las medidas. Creemos que son oportunas. Siempre pensamos que hay que ir trabajando los dos día a día este tema, ¿no es cierto? Tampoco apresurarse, ser mesurado, dar palabras de aliento y no de temor, pero sí de cuidado con los ciudadanos. Y nosotros no queríamos suspender 15 días para adelante, queríamos ir evaluando, día a día, pero se han acelerado los tiempos, eso quería decir. Uh-huh. Entonces, ahora hay que tomar previsiones ya para dentro de 15 días, porque sabemos que después del 31 quizás la cosa se complique aún más. Marcelo, viste que por ahí en la calle te va a haber regado, se habla de esto, no se van a tomar medidas, pues justo está el verano, la etapa de vacaciones, los grandes festivales y demás. Bueno, ya hubo una primera serie de medidas. Da la sensación de que si sigue ganando el nivel de contagios y no va a haber ni verano, ni turismo, ni festival que eviten que se tomen ciertas medidas, me imagino, ¿no? Yo creería que sí, la salud de la población y la vida está por delante de todo, ¿no? Siempre la provincia de Córdoba se caracterizó por cuidar la salud, cuidar el empleo y cuidar la situación no comercial, sino la situación económica en general, tratar de tener un equilibrio y una balance entre esas tres cuestiones. Pero siempre prevalece lo sanitario. Supongo que estarán también los expertos provinciales y nacionales trabajando este tema. O sea, esto no es un fenómeno que aparentemente se ha agudizado en Córdoba, en toda la provincia. Así que yo sé que a través de la mesa provincia-municipio yo no he podido participar en la reunión que hubo hace un par de días cuando se tomaron estas medidas por mi estado. En forma virtual se conversaron estas situaciones y se está trabajando para adelante. Marcelo, la última, agradeciéndote el tiempo. El mensaje no solo para la gente de Sal Si Puede, sino de todo el corredor de Sierra Chica que nos escucha a un par de días de terminar este 2021, que a priori, allá por enero, pensamos que iba a ser mejor que el 2020 en cuestiones sanitarias y demás. Y lo estamos terminando de esta manera. ¿Cuál es el mensaje que le querés dejar a los vecinos y a las vecinas? El mensaje que le quiero dejar a los vecinos es repetirles, porque lo dije en nuestra apertura temporada, lo dije en nuestra feria del regalo navideño, que fueron los últimos eventos masivos que tuvimos, que la pandemia no terminó, que nos sigamos cuidando, que la única forma de cuidarnos es entre todos, que cuidemos a nuestros seres queridos, que nos vacunemos, que si tenemos síntomas no vayamos y nos hisopemos. Las recomendaciones que son habituales, ¿no? Y que espero que este año 2022 sea mejor que este 21, que está terminando bastante complicado. Desde mi lugar de aislamiento, con mi familia encerrados aquí, les deseo todo un muy buen inicio de año. Marcelo, te agradecemos como siempre la deferencia de, hasta en este momento que te toca estar aislado, también contestar el teléfono, que la terminen de transcurrir vos y tu familia de la mejor manera y que arranquen un buen año. Abrazo grande. Gracias, Bruno, y una cosita más, sí. También transmitirle a nuestros ciudadanos que seguimos trabajando en forma virtual y que nuestros teléfonos están abiertos para que nuestra gente, nuestros vecinos puedan recibir aunque sea una respuesta telefónica a sus inquietudes, porque todos tenemos trámites importantes que hacer, todos tenemos prioridades y intentamos estar presentes en este marco. Ya vamos a estar colgando.